mes de octubre hasta el primero de noviembre se va a estar desarrollando lo que es el mes de las sexualidades y los cuidados, con diferentes propuestas a lo largo de las semanas que integran el mes. La primera semana, que fue del lunes 5 al domingo 11, estuvo destinada a lo que es el PAP, a lo que es los controles del cáncer de mama. Recordemos que ahora el 20 se cumple el día de conmemoración por la erradicación del cáncer de mama, y además esta semana puntualmente se está desarrollando lo que es el ciclo de derechos sexuales y reproductivos. Para hablar sobre esto, que paréntesis, empezó este lunes y se extiende hasta el domingo. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Rosario de la Mata. Ella es socióloga de la UPA 6, de la Unidad de Pronta Atención número 6, y es una de las organizadoras de este mes de las sexualidades y los cuidados. Hola Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al Aire de Futura. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Gracias a vos por sumarte. Contanos, Rosario, ¿cómo surge esta iniciativa de desarrollar durante todo el mes de octubre este mes de las sexualidades y los cuidados, además en un contexto tan particular, ¿no? Sí, la idea es, nosotros a lo largo de todo el año hemos estado desarrollando muchas actividades y hay diferentes novedades dentro de la UPA con nuevos profesionales y se está atendiendo mucho a este tema de las sexualidades y los cuidados. Así que bueno, elegimos este mes, octubre, para empezar a visibilizar todo esto en la comunidad de Los Hornos, porque bueno, a pesar de que estamos en un año difícil, igual, digamos, hacemos todo el esfuerzo por garantizar que los derechos sexuales y reproductivos puedan garantizarse. Totalmente. Esta semana puntualmente, ¿cómo es la propuesta que tienen desde la UPA? Esta semana nos vamos a dedicar a los derechos sexuales y reproductivos. Tuvimos una primera semana dedicada al PAP y después dos semanas más que van a estar dedicadas a los vínculos violentos y a los métodos anticonceptivos. En esta segunda semana, queremos visibilizar y hablar de los derechos sexuales para que, bueno, aquellos derechos que nos permiten ejercer nuestra sexualidad de manera saludable, ¿no? Poder disfrutar de una sexualidad satisfactoria, sin violencia, sin presiones, decidir sobre nuestro cuerpo y respetar, por supuesto, la orientación y la identidad de género. Totalmente. Escuchándote, Rosario, se me vino a la cabeza justo, hace poco hablábamos con compañeras de la campaña, que bueno, este año se presentó el pedido de adhesión al protocolo ILE, y si esto se va a estar tratando también desde este ciclo, o por ahí, si tienen una visión desde la UPA sobre lo que es la aplicación del protocolo ILE en los barrios, más teniendo en cuenta que justo la UPA de Los Hornos es muy activa. Sí, bueno, nosotros ahí en la UPA estamos trabajando sobre esa temática porque consideramos que es un derecho, ¿no? Ejercer libremente la decisión de procrear y cuándo. Eso es un tema central que estamos trabajando ya hace varios meses en la UPA y que queremos también visibilizar para que se puedan garantizar también esos derechos. Y como trabajadores de la salud creemos que tenemos una obligación y todas las energías puestas en que eso se puede hacer, ¿no? Así es. Rosario, estaba viendo también en este cronograma que van a tener dos actividades, dos intervenciones, dicen en la gacetilla, en memoria de las víctimas de femicidio, ¿no? En esta tercera semana que ya entra de lleno en lo que son los vínculos violentos. ¿Nos querés contar un poco en qué consisten estas dos actividades? Bueno, te hago un recorrido, si querés, cortito, más o Dale, menos. Dale, por favor, sí. Ahora en adelante. En esta semana, que está relacionada a los derechos sexuales y reproductivos, estamos pensando más que nada, o sea, se han hecho una serie de videos desde el equipo de comunicación, que está trabajando mucho en todo este mes, para que se puedan visualizar, ¿no? Para que la comunidad pueda conocer sobre sus derechos, porque para ejercer esos derechos debemos primero conocerlos. También todo lo que estamos haciendo por garantizar nosotros los derechos sexuales y reproductivos como trabajadores de la salud. Luego, en la siguiente semana de vínculos violentos, también se van a hacer una serie de actividades para que se pueda visualizar, ¿no? Visibilizar a las mujeres víctimas de femicidios, como recién decías. Una de las actividades va a ser pintar un banco de rojo, también ver las diferentes problemáticas, problematizar todo el tema de la violencia con diferentes actividades que van a hacerse en la sala de espera. Y también se va a llevar adelante una olla popular organizada por mujeres que están participando ahora en un espacio que son rondas de mujeres, porque nosotros estamos abordando las problemáticas de género, de violencia, desde lo colectivo, ¿no? Para que podamos reconocernos entre nosotras y poder charlar juntas sobre las diferentes situaciones que nos ha tocado vivir y también, por supuesto, en relación con la comunidad y con toda la red de mujeres que hay dentro de los hornos, desde diferentes organizaciones, clubes, comedores, bueno, y todos los espacios en los que las mujeres participan. Rosario, una pregunta más. ¿Cómo se pueden, quienes se quieran sumar a las actividades, cómo se pueden contactar con la UPA 6? ¿Cómo se pueden sumar? Bueno, ahí están las redes sociales, tenemos, digamos, en Facebook y en Instagram, que se pueden ver todo lo que vamos haciendo, los videos que se van subiendo, que lo buscan como UPA 6 Los Hornos. Y bueno, después para cuestiones de atención también se pueden comunicar a la UPA que se están, digamos, brindando turnos o la atención directa ahí cuando uno se acerca. Así que, bueno, les recomiendo que puedan verlo en las redes, todo lo que estamos armando en este mes, para que, bueno, se pueda ir conociendo. Nosotros lo estamos promocionando y comunicando también con todas las, con toda la comunidad, por supuesto, pero también con los espacios que participan, que tiene que ver con la escuela, con los clubes, con los comedores y todas las relaciones que hemos, la red que hemos logrado establecer en estos tiempos. Claro, están trabajando en articulación con otras instituciones. Claro, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, bueno, la idea es que se pueda, digamos, pensar a la salud en un sentido más amplio y siempre dando lugar a la participación de la comunidad. No pensar el acceso a la salud, nada más garantizando que la gente pueda entrar a los espacios de salud, sino también saliendo a la comunidad con diferentes estrategias, digamos. En este caso, la comunicación y también las diferentes actividades que desarrollamos en territorio. Totalmente. Rosario de la Mata es a quien escuchamos, ella es socióloga de la UPA número 6 de Los Hornos. Rosario, te queremos agradecer muchísimo este tiempito que nos diste en Radio Futura para conocer sobre este mes de las sexualidades y los cuidados que están desarrollando con diferentes actividades desde la UPA. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos contarles todo lo que estamos haciendo este mes. Pasaba entonces Rosario de la Mata, ella es socióloga de la Unidad de Pronta Atención número 6 de Los Hornos, donde se están desarrollando actividades por el mes de las sexualidades y los cuidados. Invitamos a la oyentada que busquen las redes de la UPA número 6 de Los Hornos para estarse atentos, porque son diferentes actividades que se van a estar desarrollando a lo largo del mes.